Que bueno, nuestro partido claramente está a favor de la expansión, de la ampliación de derechos progresivos. Y esto es algo que no se plantea, este proyecto no es un descubrimiento respecto de este criterio que creo que ha tenido el Senado.